gloriosa será la mañana eterna, cuando la noche no exista más. Jesús llamará y me despertará, con Cristo siempre estaré, con Cristo siempre estaré, con Cristo siempre estaré. Jesús llamará y me despertará, con Cristo siempre estaré. Muy pronto veré el rostro de Jesús, quien se entregó y que por mí murió. Lo le daré y siempre le honraré, con Cristo siempre estaré, con Cristo siempre estaré, con Cristo siempre estaré. Jesús llamará y me despertará.